Buenas tardes, efectivamente personal de la Brigada Investigadora de Robos de Osorno, el día de ayer, en hora de la tarde, adoptaron un procedimiento por el delito de robo en lugar habitado, ocurrido al interior de un domicilio particular en el sector de Coñico, en la comuna de Porranque, lugar hasta donde llegaron una cantidad indeterminada de sujetos desconocidos, quienes luego de forzar las vías de acceso, accedieron hasta el inmueble desde donde sustrajeron diversas especies, entre las cuales destaca un arma de fuego, una escopeta calibre .12 de doble cañón, la cual se encuentra debidamente inscrita, además de otras especies que fueron avaluadas por la víctima en la suma de 500 mil pesos. De las indagaciones realizadas en el sector, en el sitio del suceso, se dio cuenta la Fiscalía Local de Río Negro, quien dispuso la continuación de las indagaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de este delito.